Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Soy Mariela Pérez Lozano, guía profesional en turismo de naturaleza. Vivo en Mocoa, Putumayo. Viajé hacia la serranía de los Churumbelos, a la quebrada La Cristalina, donde encontramos nosotros bastantes nutrias jugando dentro de la cristalina, pero también encontramos loros, encontramos bastantes pájaros y también encontramos pavas. En ese entonces estaba lo que era cristalina muy linda, eso era algo muy hermoso, tenía bastante bosque. Bueno, fue muy hermoso ese lugar donde nosotros estuvimos. Luego, en el 2016, viajé, fuimos con unos turistas y la cristalina le habíamos hablado cómo se encontraba, ¿no? Bien bonita, bien hermoso, porque era un lugar muy bello. Pero la sorpresa que los turistas también se dieron es que la encontramos turbia y ellos no se pudieron bañar en ese lugar. De hecho, no disfrutaron nada. Para nosotros fue muy grave esta situación, porque realmente uno cuando va por allá y va con turistas es la responsabilidad del ambiente, como nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Y qué sorpresa que nos dio, qué dolor ver nosotros cómo habían talado el bosque. No encontramos nutrias, no encontramos ninguna ave, no encontramos pajaritos ni loros, todo era como un desierto. Para nosotros que somos guías de turismo, de naturaleza, fue muy fuerte encontrar este impacto tan grande que han hecho arriba en el Churumbelo. Porque ya se está llevando la minería ilegal. Es decir, que nosotros estuvimos allá y no nos pudimos bañar porque eso era puro barro, lo que nos metimos, la quebrada era puro barro. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.